Buenas noches, aquí estamos como todos los lunes en Radio Ela, la emisora libre autogestionada de Madrid. Este programa es Contra Tertulia. Hoy es lunes, 11 de noviembre del 2013, para la gente que escuche el programa en directo, y esperemos que también haya bastante gente que escuche esto ya grabado, que se queda ahí en internet per secula seculorum hasta el agotamiento del petróleo, por lo menos, ¿no? Digo yo que durará. Y bueno, pues en el programa de hoy vamos a hablar de algunas... Bueno, habíamos anunciado la semana pasada la presencia de Enrique Martínez Reguera en este programa. Finalmente ha salido fuera, está en Galicia ahora y no ha podido venir, pero de aquí a una quincena le vamos a tener en contratertulia hablando con él largo y tendido, como decía aquel gran locutor. Y bueno, pues aparte de recordaros la próxima presencia de Enrique Martínez Reguera aquí en Contratertulia, vamos a proceder a empezar con el programa de hoy hablando de algunas de las cosillas que han sucedido estos últimos días, estas últimas semanas, y de cosas que tenemos también ganas de decir que se nos van acumulando, porque con una orilla a la semana la verdad es que no nos da para mucho. Entonces, pues algunas de las cosas con las que podemos empezar, por ejemplo, que estamos esperando todavía alguna contratertuliana que falta por llegar, vamos a empezar a hablar del último, el cirquillo este mediático que se ha montado, como siempre, con el tema este de los partidos políticos, con el congreso que ha habido del PSOE, ¿no?, del llamado Partido Socialista Obrero Español, este fin de semana. Y bueno, pues me imagino que la gente estará saturada si ha estado viendo la tele, escuchando la radio, lo que sea, porque no sacan otra cosa. En todas las radios, normalmente, sobre todo, bueno, en todas, ¿no? En todas las radios, sobre todo, claro, en Radio Nacional y Televisión Española, pero en todas están continuamente entrevistando siempre a políticos o a representantes públicos, a gente de las instituciones del Estado, o sea, continuamente. Todas las mañanas, todas las entrevistas en la radio, tal, o sea, no están, no es acercar, sino poniéndolos delante de las narices a los que mandan sobre nosotros, y como que fuera lo más normal del mundo, claro, o sea, como que lo quieren como pretendidamente que estemos al tanto de lo que hacen, de lo que opinan, ¿no? Es continuamente lo que nos ponen y que nos meten por los ojos y por los oídos. Jamás hablar de la crisis ni hablar de ningún tema de actualidad puede salir gente que no sean ellos, que no sean los que parten el bacalao, los que detentan el poder, ¿no? Nunca sale nadie. Gente como la que estamos en este programa nunca sale opinando por ningún sitio, está claro, ni ninguna persona. Salen todos los cargos públicos y la gente de los partidos políticos, ya sean del gobierno o de la oposición, que da lo mismo, porque la oposición de hoy será el gobierno de mañana y viceversa, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hay. Dentro de todo este paripé que se han montado, pues del PSOE, claro, o sea, como realmente la verdad es que sí, que aunque no es muy preocupante, porque la verdad es que les da igual que vote más o menos gente, pero bueno, me refiero que como la verdad es que sí que hay bastante descrédito a los ojos de los sufridos, ciudadanos, más bien de la sufrida gente explotada, y bastante descrédito de lo que se hacen llamar la clase política, y que en verdad pues prácticamente sí que es una clase, ¿no? Pues entre otras cosas ahora pretenden que eso sea una especie de regeneración de la política, ¿no?, con el congreso este del PSOE, y ahora pretende aquí el PSOE, en este caso, igual que hacen otros, darse un lavado de cara y supuestamente reconocer que, oh, hemos errado y lo reconocemos, nos hemos equivocado, vamos a volver a ser buenos, cuando nunca lo han sido, por cierto, y ese es lo que está, ¿no?, en regenerar el PSOE, y con eso, pues nada, realmente tiene que haber una alternativa de poder aquí, y cuando no gobierne el PSOE, el PP va a gobernar el PSOE, ¿no? Y además, como siempre, con todo el apoyo de toda la izquierda, más o menos extrema, que son los que al final son los que aupan al poder al PSOE. Y no quiero recordar lo que pasó con las manifestaciones contra la guerra de Afganistán, ¿no? Con esa gran movilización que hubo, todos los artistillas, la gente de la ceja. De Irak contra Afganistán, no se quejó nadie. Sí, de Irak me he equivocado. Sí. Claro, por eso, cuando ganó las elecciones después de los atentados y tal el PSOE, cuando todo el mundo, hay que votar, hay que echar a estos cabrones de la derecha, hay que votar a todo el mundo, el voto útil, izquierda, está al PSOE, traca atrás. Luego en Irak se salió disimuladamente y en parte solo, se entró en Afganistán, se ha entrado en 15 sitios más de entonces y no pasó nada. Pero bueno, entonces es eso. Y no sé. Hombre, es evidente que se aproxima la temporada preelectoral, aunque bueno, vivimos en campaña electoral, y ya pues eso, se ha pasado, digamos, la travesía del desierto por parte del gobierno, se ha acabado la temporada de las medidas drásticas publicitadas como cirugía extrema necesaria, y se empieza un poquito la temporada de la cremita y la píldora dorada, ¿no? Pues ya empezamos que si por aquí rebajo unos impuestos para el próximo año, dice el señor Ignacio González de Madrid, claro, el año que viene hay elecciones en Madrid, y en general estaba, vamos, de hace, es que hace dos años era evidente esta jugada, tres años de apretar y cuando ya falta de un año para las elecciones empezar a suavizar y luego dar unas cuantas píldoras de bajadas de impuestos, de convocar algunas oposiciones para la función pública y bueno, en este caso en el otro miembro del Guiñol, pues tiene que hacer lo suyo también y bueno, tras el descrédito del PP y PSOE son iguales, esa campaña popular, digamos, que ha hecho mella en el PSOE y tras el descrédito de su pues de su política derechista en la temporada zapateril, pues ahora tienen que pues envolverse en un trapillo de colores así que bueno, que también tiene sus polémicas, ¿no? A ver qué hace el PSOE, si se inclina por el centro para que el PP no se lo quite o si se inclina hacia la izquierda para que no se lo quite Izquierda Unida. Ya hemos visto ahora precisamente el PSOE como pues da una de cal y una de arena. Ahora pues se ha buscado estos ex dirigentes de izquierda, ¿no? Para intentar cubrir ese flanco ante el miedo a que porque Izquierda Unida les coma por ese lado, ¿no? Pero yo veo dos cosas muy claras. O sea, esto lo de las elecciones es un festival, porque no estamos saliendo de unas cuando ya nos están preparando para las siguientes. Es decir, lo de la política entendida como la padecemos actualmente es curioso, porque están los partidos están continuamente preparándose para las campañas electorales, para conservar sus puestos de trabajo. Son los trabajadores más organizados. Exacto, a mí me llama la atención esa capacidad que tienen de organizarse para conservar sus puestos de trabajo. ¿Verdad que sí? Sería envidiable que los sindicatos funcionasen con esa precisión que funciona esta gente para defender sus puestos de trabajo. No, sí, para defender sus puestos de trabajo funcionan claro con la misma eficiencia. No, con más incluso. Pero al final no me enteré si el otro día el caradura ese de Cádiz dimitió porque le echaron sus propios compañeros o lo obligaron, dimitió toda la mesa dirigencial, pero bueno. Y por otro lado, lo del PSOE, o sea, a mí es que, o sea, cuando oigo que se están regenerando con el propio Rubalcaba, para empezar, es que me da igual que el PSOE se regenere, es que ahí no hay nada que regenerar, porque cuando los cuerpos están putrefactos no hay nada que regenerar, no tiene sentido regenerar el PSOE. Pero si encima hablan de una regeneración ya trayendo a Rubalcaba, es que, y el Rubalcaba totalmente exaltado fuera de sí, gritando, ¡compañeros, el PSOE ha vuelto! De todas maneras, eso tampoco es que esté exaltado, es que tiene que hacerse el exaltado. Quiera, pero ¿no? Que estuvo a punto de quedarse afónico. Sí. La falta de práctica, claro. Estaba totalmente fuera de sí, o sea, diciendo compañeros, el PSOE ha vuelto. Calla, que el PSOE ha vuelto, fíjate, se ha vuelto que hasta ahí le sale la vena republicana, que es que ya sería chusco. Si no fuera tan patético, vamos, ya ahí. Que se pusieron ahí a luchar, una ponencia sobre la monarquía y tal. Pero dejaron muy claro que la monarquía era intocable. Salió uno de la juventud del PSOE con su jerseycito, con una cara de zipizape pijo increíble, pero con su jerseycito con el borde de la república. Ya hay polos de España en versión republicana, no me lo puedo creer. Lacoste es un verdadero visionario. Bueno, pero para empezar, lo que dices tú, que pues igual que están ahí unos haciendo el paripé que van de más republicanos y ahora sale el Bonos, como en el ala, a lo mejor se puede llamar derechas, izquierdas, es que no me gusta utilizar ese lenguaje, pero bueno, la ala para que entienda la gente más a la derecha, a lo mejor del PSOE, pero lo mismo que está por un lado el Gallardón y estaba Fraga en el PP, o sea, dentro de cada partido, pues también. Pero Gallardón tiene la capacidad de estar en una y en otra, porque pasó de también ser el ala progresista, ahora de repente el carpeto betónica acaba en vaticanista, sí, total. Porque siendo ministro de justicia, pues es un poco, casi todos los ministros de justicia, o sea, aparte que no pasa nada, puedes decir lo que quieras y luego hacer lo contrario y viceversa. Entonces, pero lo que es la quiero, política, ¿no? Pero del PSOE lo que yo creo que es importante decir, lo primero es que, vamos, para los que entendemos algo de historia y hemos leído cosas de... Sí, es que tampoco hay que ni que siquiera que entenderlo, que ya seamos de mediana edad, aunque... Con sí, no, pero me refiero de antes. Simplemente con los últimos mandatos por eso, del PSOE. Porque somos de mediana edad y no de edad más larga, me refiero. Bueno, estoy en la tercera adolescencia. Que si tú lees, o sea, cuando lees cosas de los años 30, por ejemplo... Y de lo que hacía el Partido Socialista y de lo que hizo la UGT, o sea, ¿qué pasó? A ver, la dictadura de Primo de Rivera, antes de la Segunda República, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los socialistas? ¿Qué hizo la UGT? Pues hacer la legislación laboral de Primo de Rivera. Hacer la legislación laboral de Primo de Rivera, vamos. Formar UGT, parte del los comités paritarios. Sí. Que mientras tanto, el sindicalismo revolucionario, ¿cómo estaba? Pues perseguido y. Con hostilidad, ¿no? Y armándose para combatir a los sindicatos amarillos. Allí con Primo de Rivera, el dictador. La UGT fue la colaboradora necesaria, como se dice en los sí, esa era la dictadura todavía, antes de la dictadura blanda de Berenguer, esa se llamaba la dictadura, ¿no?, de Primo de Rivera, sí. Ahí estaba la UGT haciendo trabajo sucio y hundiendo, vamos, sobre todo, mano a mano con Primo de Rivera para hundir la, en este caso, la combatividad del sindicalismo, anarcosindicalismo o la combatividad de la parte del de las bases de la UGT, que no era un problema, ahí estaba. Sí. Y es que eso pasó antes de la Segunda República, estamos hablando, pasó durante la Segunda República y vamos, y ahora ya No porque no hace falta, pero me refiero que es que no, la gente que dice, no, es que ahora tal, no, es que nunca el PSOE, nunca la UGT fueron, aunque sí hubo parte, pero pequeña, que tuvieron cierta... Sí, a ver, la UGT tenía ciertas, las casas del pueblo sí que había trabajadores, sí, bueno, que se tomaban muy en serio tampoco... la UGT, pues, sí, no, no era, afortunadamente no era solo sus líderes, ¿no? Sino que sí había que haber partes de las bases, sí, de la UGT, pero en las casas de como partido, el PSOE como partido siempre fue, pues, siempre, el equivalente al Partido Socialdemócrata Alemán, que firmó los créditos para la Primera Guerra Mundial, no fueron la típica socialdemocracia de la época. De hecho, cuando se fundó, bueno, el PSOE, pues lo que hablaban en la época era lo típico, pues durante los muchos años que el PSOE en España pintó muy poco, pues acabó teniendo un gran diputado, el Pablo Iglesias, y otro allí de vez en cuando, pues eso, salía en el primero de mayo y en su periódico El Socialista soltaban su pequeño catecismo, pero vamos, un socialismo que la socialdemocracia le quedaba casi un poco a la izquierda, ¿no? Lo que pasa es que la etapa final del PSOE, justo antes de la Guerra Civil, con el... Con Lenin español. Sí, el desvarío largo caballerista y tal, sí, y un poquito la conjunción de parte de las bases de la UGT con la CNT, pues camufla un poco esta historia del PSOE, que de esos famosos 100 años de honradez o 100 años de tal, sí, siempre fue de la socialdemocracia más moderada y tremenda. Y recordemos, y contra que, revolucionaria que, sí, recordemos que muchas veces la CNT y la UGT estuvieron enfrentados en mil huelgas y conflictos mucho antes de la Guerra Civil, precisamente pues por la tarea de apagafuegos y de búsqueda simplemente de la solución, yo que sé, después una moderada elemento, digamos, laboral, mientras que otra buscaba pues cambios más profundos o más maximalistas. Y hasta dentro de los cambios, pues de las típicas huelgas indefinidas o tal, pues la UGT pues generalmente estaba en contra de ellas, o enseguida se apartaba de ellas. De hecho, estaban en contra de la huelga de basura. Ahora la UGT, claro, de comisiones estaban totalmente en contra de que se convocase una huelga indefinida. Me refiero, volviendo al pasado, recuerdo, por ejemplo, los partidos socialistas, lo que hicieron después de, se habla del internacionalismo proletario, lo que pasó cuando llegó la guerra mundial, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Pues que se olvidaron de eso, mandaron a los trabajadores de sus países a matarse con los del país de enfrente. O sea, eso es lo que pasó. No hubo antimilitarismo, no hubo internacionalismo, no hubo nada. No, eso fue traicionaron vilmente. La gran derrota del movimiento obrero, quizás, ¿no? El que fue el nacionalismo primó sobre la solidaridad de clase. Pero eso de los partidos socialistas. Que convendría que algunos que les gusta aunar una cosa con otra, pues tengan conciencia de cuando hay que aunar el nacionalismo con la clase social, siempre acaba ganando el nacionalismo. El nacionalsocialismo. No, o el nacionalismo burgués, o el nacionalismo, lo que quieras, o el nacionalismo demócrata, tanto pues aquello de aquellas, por mucho que intentaron todavía los proletarios o los trabajadores saltar las trincheras y hacer esas convivencias, esos partidos de fútbol y tal, que rápidamente fueron reprimidos, pues los partidos políticos, salvo alguna excepción que se puede contar con los dedos de una mano, como Jean Jaurès en Francia, pues votaron todos a favor de los gobiernos, de los estados y de la guerra, ¿no? O sea, primó la bandera de las patrias y de las naciones sobre la bandera roja de los trabajadores. Pero incluso en los propios juegos, en el propio juego democrático en el que se insertan estos partidos, ¿no? Porque claro, yo la democracia pues esta no me la creo, ¿no? Simplemente, pero incluso ya, yendo a los propios términos de su propia democracia, o sea, ellos mismos se creen que se puede regenerar algo proponiendo a un señor que ya ha estado más de 30 años en el gobierno. Hombre, o sea, con ese argumento, o sea, de es que esto es un debate de ideas y no de personas. ¿Cómo quiere decir? Entonces lo que me quiere decir es que esa persona no tiene idea, ¿no? Que dice, si no me gusta, tengo unos principios, y no le gusta, los cambios, que es lo que estará diciendo Rubalcaba. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Por lo menos que se haga un listing, Rubalcaba, por favor, que esa papada medio que le cuelga por un lado ya le desacredita. A ver si ahora encima vamos aquí desde aquí a promover la cirugía estética también. La de Rubalcaba, sí. Rubalcaba tiene muchas cosas malas y su papada no me parece que sea una de ellas. No, sin lugar a dudas. Esa barba de ni te quiero y no puedo, por favor. Bueno, a ver, lo que tiene es que vamos a hablar en serio ya. Yo estoy casi calvo, no tengo nada contra los calvos, que quede claro. Bueno, pues eso, que como todavía no estamos a 28 de diciembre, vamos a hablar un poco en serio, y yo lo que digo es que... Pero es que ¿cómo vamos a hablar en serio? Estamos hablando del PSOE y su conferencia de regeneración. También, bueno, pues eso, estos degenerados del PSOE, quiero recordar que Partido Socialista, sobre todo, lo primero que hay que recordar, que estos partidos, esta gente, igual que el Partido Comunista, sacaron mucho, mucho rédito, han sacado mucho del tema que han quedado en el imaginario colectivo por una propaganda absurda y falsa, como que fueran los principales oponentes a la dictadura franquista, ¿no? Los rojos, tal, no sé qué. Eso por un lado, de lo que le han sacado mucho provecho, incluyendo el Partido Comunista, que recuerdo que tenía prohibido a sus propios militantes fugarse de las cárceles franquistas. Lo tenían prohibido, los militantes del Partido Comunista, fugarse de las cárceles franquistas. ¿Por qué? Porque tenían que estar... Los presos tenían que ser presos comunistas, los presos que había en las cárceles de Franco, para demostrar que ellos eran la oposición. Es así de triste, o sea, me refiero. Y el PSOE tiene mucho de ahí han sacado, ¿no? Con el halo este del antifranquismo y tal, que bueno, que ya ves tú sí, pero lo que ha sacado ahí. Pero cuando llegó la democracia y el Partido Socialista llegó al gobierno, el Partido Socialista, bueno, después de que antes supuestamente abandonaran pues el, eso, marxismo, ¿no? El marxismo y tal, cosa que, sí. Bueno, que antes de abandonarlo eran nefastos también, me refiero. Pero después ha sido el partido de Estado. En el Estado español ha sido el partido del Estado y lo sigue siendo en general. El Partido Socialista ha sido el que ha metido a España en la Alianza Atlántica. El, Estado español. Es que el Partido Socialista es el que ha metido al Estado español en el mercado común europeo. El Partido Socialista ha sido el que puso la ley de extranjería, la ley antiterrorista. El Partido Socialista fue el que hizo el pactado de Riaño. El Partido Socialista es el que La reconversión industrial. Todas las reformas laborales que han dejado en calzones es poco, ya hay mucha ropa, es decir, en plan de derechos y protección. De leyes y de tal a los trabajadores y convenios y tal. O sea, ha sido el Partido Socialista, con la ayuda también de los sindicales, pero el Partido Socialista. Pero es que el suelo, el Partido que Socialista, es que... el que ha dado todos esos palos. El GAL lo montó el Partido Socialista. O sea, esa es la izquierda. Y es que es verdad que la izquierda es eso, la izquierda. Y la ley Corcuera es del Partido Socialista. Estado, y independientemente del partido que haya. Sí. Es que los partidos están para hacer lo que tienen que hacer. Sí, pero ha sido la izquierda. Gobierno, sea el partido que sea, pues pero eso es una especie de. No sé, como algo ficticio, ¿no? La izquierda, la derecha, ahora gobierna uno, supuesto. Va a ser más demócrata o más progresista, ahora gobierna otro. Eso es. Hombre, es algo cuando, en este caso, pero es que cuando el PSOE. Exactamente, la misma política la podía hacer un partido que el otro o que el de más allá, que está intentando llegar ahora al poder. Pero cuando el PSOE está en la oposición. Poner una lista todavía de cosas, claro, en la oposición, pero cuando están en la oposición es que se vuelven. O sea, no radical, porque a mí jamás me parecen radicales, pero empiezan a reivindicar una serie de cosas que jamás con. Todo lo que están en el gobierno no hacen, como ahora que pretenden denunciar el concordato con el Vaticano. Claro, pero habéis estado ahí mamarrachos. 16 años con el Felipe, 8 años. Pues mira, que recuerdo con el Partido Socialista también con temas como lo de la ley del aborto. Se tiró gobernando 300 años, no hizo nada y después ya cuando... Bueno, ahí te podrían decir que la ley de plazos de Zapatero... De las 14 semanas, ¿no? Zapatero Satanás. Bueno, sí que hicieron una reforma un poco... Ya sabían que esa reforma le iba a quitar al PP, pero bueno, sí hicieron esa reforma de una ley de plazo de 14 semanas. Por, se metieron, por no hablar, podemos recordar que el servicio militar lo quitó el PP, vamos. Sí. Pero mira, casi que es más... Que el PSOE fue el que encarceló a más democrático. Pero casi que es más democrático el servicio militar obligatorio... Que los ejércitos profesionales. Casi son más peligrosos los ejércitos profesionales. Democráticos son lo mismo, democráticos. Ya, pero me refiero que prefiero, no sé si lo prefiero, pero porque por lo menos tienes la alternativa de luchar contra ello, cuando tienes el servicio militar obligatorio. Pero esto de los ejércitos profesionales, pagados, que si además vienes de fuera puedes adquirir la nacionalidad, etcétera, son bastante más peligrosos. Bueno, o sea, si ya que... también están directamente las empresas más peligrosos, de seguridad. Si quieres hablamos de ejércitos no profesionales, como los ejércitos no profesionales han hecho de América Latina, de la propia España. Eso también. Experiencias. Sí, pero lo de Aznar no fue una medida izquierdista. Lo de Aznar fue la liquidación de un hecho ya consumado y electoralista, pero bueno. A ver, derechas o izquierdas, desde luego que yo no me quiero mover en esos parámetros y bueno, no me reconozco desde luego ninguno de eso, pero desde luego la mayoría de la gente, por desgracia, como si es permeable a toda esta mierda que están todo el día, ¿sabes? Si es desde que nacemos, nos lo han hecho que la mayoría de la gente sí que cree en derechas e izquierdas y mucha gente dice que cree de izquierda. Entonces, el famoso grito de unidad. Me da igual de derechas o de izquierdas, como la gente, ¿sabes? Pues por eso yo digo eso, ¿sabes? Porque es que ha sido la izquierda la que en el Estado español ha de verdad. Endureció toda la legislación y después de la transacción esta democrática y sobre la misma victoria de la derrota, sobre la misma derrota del movimiento obrero del 36 y las aspiraciones revolucionarias del pueblo que fue derrotado y fue machacado y fue liquidado sobre esa derrota, primero hubo 40 años de dictadura y ahora tenemos casi otros 40 de democracia sobre la misma victoria y la misma masacre. Y esos de izquierdas y de derechas, esta gente de izquierdas es la que aquí, como hemos dicho, ha puesto todas esas leyes que decimos. Entonces, yo lo digo para la gente de izquierdas que escuche. ¿Quién hizo eso? O sea, que se dé un poco de cuenta. O sea, que no estamos aquí dando opiniones, estamos hablando de hechos consumados. Pero sí, es que una realidad. La propia gente. Pero si hasta la gente más de derecha reconoce la capacidad o la faceta de estadista de don Felipe González, quiere decir que hasta la propia gente más rancia de este país reconoce el papel de estadista de Felipe González. Eso no es ni más ni menos que vender los ideales supuestos que podría haber tenido el PSOE para construir un Estado democrático, una como entendemos la democracia hoy en día. Que se habla de las ideologías. Bueno, por un lado, el teatro este que comentan ganas de ofetearnos de más. Ahora están, lo último que he oído es eso, que sale aquí la del PP diciendo que es que el PSOE, que por la que radicalizándose no se va a ningún lado, como si el PSOE se hubiera radicalizado, porque la verdad te lo ha dicho, que el PSOE ha salido más rojo de no sé dónde, y estas tonterías que dicen de cara, pues eso, pues de cara al auditorio, de cara al auditorio y a pelearse por el centro, sí, por el famoso centro, que el que gana el centro es el que gana las elecciones de ahí toda está. La vez en el España. Centro, entonces, ¿qué es? ¿El subnormalismo más profundo? Pues sí, el centro, ¿no? Es el normalismo más profundo, cubierto de supuesta racionalidad y de no ser un ideologizado fanático. Es el centro de la democracia, del sistema capitalista, es que burgués actual. Y que me veo obligado a recordar que aquí siempre recordamos algunas cosas no escritas por grandes hombres políticos ni grandes estadistas, sino por cantantes de algunos grupos de música no demasiado bastante conocidos. Que en este caso me viene a la cabeza el nombre de una canción de un grupo que dice: izquierdas, yo no soy de izquierda, derechas, tampoco de derecha, de centro, somos de centro comercial. Entonces la gente hoy no es ni de izquierda ni de derecha, es de centro, no, de centro comercial. O sea, la gente, por desgracia, lo que más le importa a mucha es eso, ¿no? El consumo, sí, el tal y cual, y le da lo mismo. Y por eso gana un partido una vez el PSOE, gana las elecciones, y al siguiente el PP, es la misma gente. O sea, la misma gente puede ser de derecha, de izquierda, de centro o de nada, según le dé la vena. Pero hay una cosa también que se aprovechan, porque hay por ahí mucha gente, no gente, o sea, yo desde luego no soy de izquierda, si lo digo alto y claro, ni me considero así. Y tampoco de derechas. Pero también hay mucha gente que dice: no, no somos de izquierda ni de derecha. Resulta que eso también lo hace mucho la ultraderecha, ¿no? Y esta gente que camufla bajo populismo, cosas así, por eso es muy peligroso. Y hay otra cosa, que es lo que hablan del fin de las ideologías. A ver, nosotros, yo digo, no hay derechas ni izquierdas, pero no estoy hablando del fin de las ideologías, desde luego, eso es otra cosa. Por supuesto que hay ideologías. Y por desgracia, es que esto que dicen derecha e izquierda es la misma ideología. O sea, es la ideología capitalista de esta democracia falsa, de esta farsa democracia, de esta dictadura parlamentaria. Eso es su ideología. Y la ideología que desde este programa, por ejemplo, hablamos es otro. De nuevo, es una ideología que lo que tiene delante y lo que habla es de libertad, de justicia y de revolución por el bien común, por supuesto. Eso es lo que estamos hablando. Es que la cuestión es esa, que la ideología es la de... La única izquierda y derecha que nosotros defendemos es izquierda, esta. Derecha, derecha, adelante, detrás, 1, 2, 3. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, 1, 2, 3. Bueno, no sé, sí, qué encantado. Quiero decir, de la dentro de... Enrique y Ana, que para el caso bueno, es lo mismo. Izquierda, derecha, adelante, atrás. Eso es. Pero es que dentro del sistema económico capitalista es que no se puede ser de izquierda o derecha. El sistema económico capitalista es un sistema económico que tiene muy claro que consiste, que es obtener el máximo beneficio, y para obtener el máximo beneficio ni las personas, ni las ideologías, ni nada tiene relevancia. Entonces, hablar de izquierdas o derechas dentro del capitalismo pues no tiene sentido, yo creo. O sea, tener el máximo beneficio. Hombre, si tiene sentido que es tener sometida a la gente, claro. Es tener el máximo sometimiento, y eso es lo que proporciona el máximo beneficio. Claro, y una claro, de las funciones, pero el que exista, quiere decir que dentro, es como decir, ya lo dijo Marx, lo del ejército industrial de reserva, que se necesita el miedo, se necesita que la gente esté sumisa para que esté dispuesta a conservar, aunque sea un puesto de trabajo semiesclavo. Y si se necesita, pues, una falsa apariencia de poder decidir y de poder elegir, lo mismo que puede elegir entre la leche semidesnatada la vaca contenta y la leche semidesnatada el presidente, pues puedo elegir entre el super progresista y el super defensor de los valores patrios. Y es más, puedo mandar SMS a la radio, a la tele, dando mi opinión sobre absurdeces y sandeces que no me van a ningún sitio, creyéndome que estoy practicando la constante democracia, claro, opinando en mil cosas, y hasta si hago una foto de mi pueblo me la sacan en el telediario ilustrando las nubes. Somos partícipes, ¿no? Esa es partícipes la supuesta de la participación, pero claro. Participamos, es la participación ciudadana, eso es el engaño y el cachondeo. Pero no participar en hacia dónde vamos, en qué somos o cómo vivimos. Esto para todo lo demás, Mastercard, nunca mejor dicho. Y hablando de Mastercard y de participar, habría que hablar de ciertas participaciones en unas estructuras llamadas cajas y bancos, ¿no? Sí, por cierto. Creo que alguien... Que hay gente muy afectada por esas participaciones. Hay izquierda-derecha, el lado de la izquierda del Consejo de Administración y el lado de la derecha. Para... Que por cierto, porque por aquí pasa... Señorita, creo que usted estuvo el otro día en una manifestación, sí, de las, bueno, preferentes. Si os parece, hacemos un poquito así un repaso de qué pasa con las preferentes, que seguro que la mayoría de la gente tiene información, pero no está de más repasarlo y... Porque yo, por ejemplo, no sabía que las preferentes, bueno, que es un activo financiero de alto riesgo, de renta variable, bla, bla, bla, bla, pero que no solo existen en España, existen en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en la República Checa y en un montón de países, que fueron emitidas sobre todo por las cajas de ahorros, a partir del 2009, pero por muchísimos bancos, incluso hasta por Eroski, incluso antes del 2007. Son 52 entidades en total en España las que han emitido este timo. Hay que recordar que dentro del sistema financiero económico en el que vivimos, con bastante hipocresía, pero se supone que las cajas de ahorro están especializadas en la canalización del ahorro popular y en la financiación de las familias y de las pequeñas y medianas empresas. Estas cajas de ahorros con esta teoría lo que han hecho es un gran timo, uno más, y este se nota más que el resto, y hay como unas 700.000 familias en España que están afectadas por esto. 700.000 familias en las cuales mínimo dos personas suscriben las preferentes, es decir, que los números se disparan. Solo en Bankia son 300.000 familias. Y el timo se estima que llega a 40.000 millones de euros, el dinero que han atrapado estas entidades y con el que se han quedado. ¿Por qué han hecho esto estos bancos y estas cajas? Pues fue justo en el momento de maquillar sus balances de cuentas cuando estaban cercanos a la quiebra. Claro, recordamos el año 2009, ya estaba la burbuja había pinchado y los activos inmobiliarios de la banca se estaban deshinchando por momentos y claro, necesitaban dinerito fresco para no irse al garete. Claro, porque esto no ha sido algo particular, ha sido algo totalmente sistemático. Ha sido un timo sistemático avalado por todos, avalado por sindicatos y por políticos, por todos los partidos políticos que están en los consejos de dirección de todas esas de esas cajas de ahorro, por la CNMV, por el Banco de España. Todo el mundo ha consentido y ha sabido qué es lo que estaba ocurriendo, sin pestañear, porque lo importante era salvar del agujero a los bancos y a las cajas de ahorro. Aquellos demasiado grandes para dejarlos caer, ¿no? Sí. Una de las formas fue esta. Por un lado, las ayudas, que las pagamos todos los contribuyentes, y con eso se incluye hasta los que no pagan el IRPF, porque cada cosa que compras en este país va a una parte del Estado. Hombre, por otro lado, estos doble timo, ciudadanos, ¿sí?, que han sido directamente, esto es una expropiación, un atraco a mano desarmada, pero un corralito con toda la ley. Es lo que ha permitido salvar a este sistema. Recordemos también que hubo una importante modificación legal, porque las cajas de ahorros, que en su día llevaban 200 años siendo, recordar aquello de caja de ahorro y monte de piedad, empeño el colchón, las joyas de la abuela, tal, pido para comprarme una máquina de coser, pues de unos años esta parte, claro, como golosos que eran y como estaban ahí en el ajo del tema inmobiliario, pues hubo que modificar la legislación para convertirlos pura y duramente en bancos. Recordemos, por ejemplo, esos cambios de nombre de Caja Madrid, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid y Montepío de Madrid a Bankia, sin ir más lejos, la casa Bancais, vamos, es que se han convertido en bancos, ya de cajas no tienen nada. Bueno, pues con el tema de las preferentes lo que hubo fue una comercialización indebida, publicidad engañosa y lo que llaman vicio de consentimiento, es decir, un abuso de toda esa gente que llevaba con sus ahorros años y años y años, los tenían, pensaban que lo tenían en algún producto de renta fija, con bastante poco riesgo, y de golpe y porrazo el siguiente contrato, gente acostumbrada a firmar una serie de contratos sin tener más o menos el mismo conocimiento de aquello y teniendo muchísima confianza en esos bancos en los que llevaban veintitantos años, señor Gómez, tal, firme usted aquí. Y de repente pues les metieron esto otro que no tiene nada que ver con esos productos que se supone que estaban teniendo. Entonces pues hubo toda esta serie de engaños. A todo esto también tenían que firmar, que eso sí que lo he visto yo con mis ojos, una especie de test de conveniencia, porque esto es un producto de alto riesgo que está en un determinado mercado secundario, con lo cual se supone que solo gente con un determinado perfil financiero debería poder acceder, ¿no? Entonces tienes que firmar ese test en el que se te comentan una serie de... Es un examen, básicamente. Es algo que tú lees, que tiene una especie de definiciones y abajo te dice definiciones de todo este mercado financiero que es bastante complejo. Y abajo te dice, pues que lo has entendido y firmas, y tú coges y firmas. Sí, bueno, esto ha sido bastante sangrante, que personas analfabetas funcionales, a ver, el analfabeto funcional es aquel que sabe leer pero que no comprende la complejidad del texto que lee. No por nada, pero no hace falta que sean analfabetos funcionales para firmar unas preferentes. No, pero quiero decir que ya en el colmo de la desfachatez, Que firmaba con una X. Personas mayores, que eran realmente... O sea, ha habido casos, pero sangrantes. Si eso lo hace una persona, si eso lo hace un particular a otra persona, se le condena por estafa, se le condena por engaño, por estafa. Pero aquí no era una un particular, otro particular. Aquí había, por un lado, unos demasiado grandes para dejarlos caer y otros demasiado pequeños para hacerle un puñetero caso. Eso es a lo que quiero llegar. Demasiado pequeños para poderles... La propia legalidad. Lo suficientemente pequeños para poderles pisotear. Y de todas formas tampoco, o sea, que sí que es cierto que ha sido, por supuesto, un gran timo, pero en el fondo... yo no sé, yo lo pienso con el tema de las hipotecas, la mayoría de la gente que conozco alrededor que tienen casas, o sea, cuando peor, la hipoteca es que es un timo en sí mismo, es decir, tú vas a comprar una casa que se supone que cuesta 100.000 y acabas pagando 200.000 o 300.000 y casi sin enterarte, porque realmente yo creo que si lo sabes, sí, no, además lo haces. La puesta en escena cuando se firman las hipotecas, ¿no? Con el notario, con toda esa panda de buitres que van de color. Ya vemos que ha firmado alguna. Yo he firmado una, sí, una de las mejores jugadas de mi vida. Y no es el único aquí. Y no hablo por mí. Es que imposible. Afectados yo por recuerdo. Los timos de la banca y del mercado financiero, yo creo que seríamos todos y todas, ¿no? Yo recuerdo que me quería leer el contrato que estaba firmando y claro, y el señor notario me decía prisa, me decía, es que a ver si no vamos a firmar, y yo, maldita la hora, tenía que haberlo leído entero y que me echase el trabajo. Eso es lo normal de los que firma claro. Todos los millones de personas. Sí, sí, exacto. Decía, no, si es que no hay nada ahí misterioso, no entiendo por qué tienes que leerlo. A ver, lo que estamos diciendo, ciertamente todo esto, como tú has apuntado, es un absurdo, porque vivimos en un mundo en el que están cachondeando de nosotros y es, mira, hay un libro que me leí yo hace muchísimo tiempo, hace no mucho lo han vuelto a reeditar, que es de Alexander Bergman, que es el ABC del comunismo libertario, y que me encantó la primera parte del libro y tal, porque lo que dice es eso, imagínate que tú ahora mismo eres una persona supuestamente que vives en un sitio más o menos que podría, o sea, que no tiene nada que ver con este sistema, de repente andas y apareces aquí y te pones a ver lo que hay, dices que esta gente está trabajando todo el día para que le paguen una mierda, lo que saca se lo da a uno de un banco que tiene que pagar por una casa de mierda, como dices tú, te compras un piso, me compro el quinto B, que resulta que el piso que me compro, que me cuesta, no lo que la hipoteca es de 100.000 euros, sino pues voy a pagar con los intereses el doble toda la vida por un piso que resulta que el suelo es el techo del de abajo, el techo es el suelo del de arriba y las paredes son las paredes de lo del lado, o sea, por unos metros cúbicos de aire se puede decir que el material de construcción es de tierra, sillón. ¿Sabes? Y está o sea, es que es algo que no tiene sentido. O sea, es que es tan absurdo, claro, de vivir dentro, pues nos hemos acostumbrado a ello, pero es tan absurdo, tan insultante y tan injusto, es que es, que claro, es que es increíble. Nos hacen convocar con ruedas de molino, nos hacen tragar mierda a espuertas y no nos atragantamos. Pero incluso juegan, o sea, cuando su legalidad perjudica a nosotros, a los que tienen que perjudicar, claro. Está perfecta. Es una legalidad, es un sistema democrático, uno no se puede saltar la legalidad. Ahora es bien, un estado de derecho. Mismos, claro, es un estado de derecho al expolio por su parte. Sí, claro. pero ellos mismos se saltan su propia legalidad, claro. Utilizando artimañas. Claro, sí, bueno, la conciencia de eso siempre la he tenido, pero me da la atención. Pues esto es como jugar al póker contra mayor Taur del Mississippi, ayudado por con la mafia de Chicago, montando casinos en La Vega. Pues pretendes ganar, pues no, lo más que conseguirás es que te creas a una afortunado porque te inviten a una copa gratis mientras te vacían los bolsillos, ¿no? Que es como, pues eso, cuando te regalan la tele en el banco, cuando te dicen que te dan el 20% sobre la hipoteca que vale 100. Claro, si hubiéramos atendido un poquito más cuando estábamos en el cole a calcular aquello de los réditos y cómo los porcentajes se van acumulando y cómo ese 3% o 10%, pues para 35 años de proyección, pues supone que estás pagando dos o tres pisos. Uno, un hueco de estos de aire para ti y otros dos para los señores del banco, ¿no? Sí, eso tiene un nombre, es este nombre, si calculamos estos porcentajes tiene un nombre y es usura. Es usura que rápidamente en su época ya dejó de ser pecado, ¿no? De existir de los bancos, sí, claro, por supuesto. Bueno, pues siguiendo con esto de las absurdeces sangrantes de las preferentes, de las cosas aparte del test este de idoneidad, de las cosas que firmaban, eso sí que lo sabe todo el mundo, son pues cláusulas en las que esto era un producto que jamás ibas a poder rescatar tu dinero invertido. Sí, como asiento, yo sé había gente, por ejemplo, que a lo mejor teniendo 80 años, pues el año en el que podían sacar el dinero era el 2050. Sí, sí. No, y 2999, sí, sí, sí, o sea, sí, que sí, lo que hubiera formado el bebé más sano de la humanidad en sus posibilidades de poder liberar ese dinero eran nulas. O sea, que eran eso, fechas como 2999 y cosas así, que bueno, es que cualquiera que se lo diga. Ya, pero es que es una estafa ya tan burda y tan patética y que no. Y luego encima, ¿cómo la supuesta intervención del Estado para rescatar en base a es que eso es eso ya es el retimo, el re-robo, es que y el recachondeo. Pero ¿cómo que robo? Los preferentistas quitándoles el dinero y han vuelto a hacer otro negocio. Porque, por ejemplo, no sé si sabéis lo de las quitas y todo esto. El arbitraje, bueno, y las quitas. Claro. Sí, lo de la quita, es una quita. Viene, yo voy y te lo quito. Eso es la quita, sí. ¿No? Que claro, pero quitan, ¿no? Primero sí, es como que, claro, están intentando quitarse a toda la gente en medio. Entonces, primero, los bancos y las cajas han ofrecido canjes. Canjes casualmente por otros productos que son de igual de alto riesgo que las preferentes. Sí, que no sueltan la tela. Había una serie mojado de, como en Bankia, claro, que fue por acciones cuando las acciones de Bankia no valían ni el papel en el que están escritas. Había una especie de canjes por acciones en el momento en el que estamos en el que estábamos en el pico de la crisis y nada valía lo que valía hacía unos años. Pero por otro lado, además, de esos canjes que se supone que eran voluntarios, a los que las asociaciones de usuarios de banca pues ponían un poco de aviso a la gente para que no cayeran esas historias, por otro lado esos canjes han acabado siendo obligatorios, que son las quitas. Es decir, que lo que han hecho es, quieras tú o no, me firmes este papel o no, donde tenías antes 30.000 euros en preferentes, ahora los tienes en acciones. Porque yo lo casualmente digo, por ejemplo, en Bankia, después de ese canje, que creo que fue este verano, a los pocos días, dos, tres días, pero sí, esa sí, misma semana, las acciones volvieron a caer estrepitosamente, con lo cual, si la quita había sido de un 65%, añádele otro 20% de la estrepitosa bajada a los de dos hecho, días. Fue la cosa tan escandalosa que hasta la propia Comisión del Mercado de Valores y otro tuvieron que meter mano, porque claro, es que era un evidente tocomocho a la vista de todo el mundo, ¿no? Claro, y la CNMV y el FROB, que son otra panda de hipócritas porque han estado metidos en todo esto obviamente desde el principio porque sabían lo que había, luego se sacan de la manga el arbitraje. El arbitraje que consiste en que las entidades financieras son las que eligen a las consultoras que van a decidir si tu caso, si te tienen que devolver el dinero o no. Eso es lo primero. Lo segundo, han vendido el arbitraje este como si fuera a afectar, como si fuera algo en el que por lo menos el 50% de la gente pudiera acceder, cuando solo gente que tenía al menos 10.000 euros, como máximo, perdón, 10.000 euros en preferentes tenía acceso a esto. Al parecer, por ejemplo, solo en Bankia, de momento van casi 30.000 rechazadas. Tú cuando accedes a un proceso de arbitraje, aceptas el laudo que te den, es decir, y renuncias a la posibilidad a tribunales, de volver, etcétera, es decir, que es el timo de la estampita. Y hombre, estas más o menos consultoras, como si además, te sientan, es que te atracan y te sientan, yo, vamos a arreglarlo en la mesa con, claro, un atracador, es que, y el que va a hacer de juez es el primo del atracador. Claro, o sea, es que es el timo cuando un arbitraje de consumo, vamos, o sea, es que pues eso, las asociaciones de usuarios de banca están denunciando todo esto, están avisando a la gente para que no se presente a los arbitrajes que son timos. Claro. Quienes están sacando, por otro lado, eso sí, negocio del arbitraje, son esas consultoras que se están llevando millones de euros. Y además se están publicitando ahora en todas las radios. Si eres un afectado por los preferentes, pues, claro, llama a Bogalia. No, no, pero esto no. Pero son cosas diferentes. Sí, claro. Una cosa son las consultoras, sí, que ha elegido casualmente todos los bancos para que hagan de árbitros que sí, se llevan millones por ese trabajo de supuesta investigación. Y otra cosa son los abogados particulares que están sacando beneficio de esto. A comisión, claro. Porque no pagamos de nada hasta que le... Como la colza y como todas las cosas. Pues esto es como el abogado de los Simpsons. Al legal también está sacando publicidad de si eres preferentista. Pero es que desgraciadamente lo que está ocurriendo es que los pocos casos que a día de hoy están siendo ganados, están siendo por abogados particulares. ¿Por qué? Porque la acción colectiva la está llevando ADICAE, que es una asociación de usuarios de banca, que yo creo que la verdad es que se están portando de lujo y lo están, hombre, haciendo bastante bien. Desde luego, cuando hablan por la tele, el hombre este que da más, el hombre mayor así de ADICAE, no sé si es uno del, no sé lo que será, pero el que sale hablando por la tele, lo que dice desde luego es el portavoz, es el discurso desde luego más rompedor y radical que he oído yo en muchos años. Vamos, claro, no tiene ningún problema en señalar a todos y los implicados, sindicatos incluido, y por otro lado piden una solución a través de la acción colectiva. De porque hecho, la solución tiene que ser colectiva porque el problema ha sido un timo en masa. Entonces ahí sí que están jugando tanto los bancos como la justicia en intentar dividir esto. De hecho, se está intentando meter mano a ciertas asociaciones de este estilo por parte del Estado y por parte de otros lugares para quitárselas de en medio, pues a niveles ya de premafia, ¿no? Lo de empezar pues a decir que no están, según la ley de asociaciones, no están capacitados para intervenir aquí, evidentemente retirándole todo tipo de subvenciones. Ya se están intentando haciendo un no juego reconocerlos sucio, como muy, interpeladores sí, sí, sí, en los juicios. Para que la gente no pueda defender de forma colectiva, porque además esta gente lo que está haciendo es, por un lado, las demandas judiciales y, por otro lado, la movilización colectiva. Están haciendo cosas como los toques a la banca, estos cada X tiempo. Sí. O sea, están intentando, como han sacado una especie de manifiesto, no solo con el tema de la banca, sino en contra de todos los abusos de los monopolios empresaliales, los de la energía, claro, los de transporte, teleco, todo, banco, todo esto, y están movilizando a la gente. Y está movilizada, la verdad es que es alucinante, está movilizando a gente muy, muy, muy mayor. Sí, que son y lo más, está movilizando desde hace muchísimos meses, sí, y de forma continua, todos los martes y todos los jueves. Hay concentraciones, por ejemplo en Madrid, en frente de Bankia, en Alcalá número 1. Con recorridos o concentraciones en concreto, más se presentan en un montón de juicios allá donde se enteran que un chorizo de estos va a declarar o que se va a pasear por allí, pues allí se presenta, ¿no? Sí, yo de hecho sé porque incluso en provincias, en Ávila, incluso sí, sí. Sé que de Ávila capital fue al barco de Ávila, caña. Que es un pueblo bastante más. Sí, en Galicia está bastante, como los hermanos, está bastante. Porque ahí está el Agustín González, que es un gran chorizo de estos, presidente de la Diputación de Ávila, y que estaba también metido en la caja. De Ávila, el presidente, y fue la gente además a la plaza del Ayuntamiento de Barco de Ávila, desde Ávila, un autobús de gente de las preferentes que sacaron allí sus pancartas. Por cierto, que parece esto de película, pero es la realidad. El alcalde este mandó a un trabajador, a unos trabajadores estos del Ayuntamiento, a retirar las pancartas a la gente, a quitárselas, las pancartas. A la gente mayor que había ido con las pancartas. Claro, pues gente mayor. Pero la Guardia Civil que fue. ¿Usted qué hace? No le dejó quitar las pancartas. Pero ¿cómo que hace? ¿Qué es esto? Que vengan aquí los trabajadores de Ayuntamiento a quitar las pancartas a la gente. Sí, pero el trabajador se refiere pues al señor que hace los agujeros para la canalización o al barrendero. O sea, es que ya es el concepto de casta, de estar en la élite patricia y cacique total. Manda, a ver, señor barrendero, vaya usted a quitar las pancartas a las protestas. Ya que es, vamos, demuestra la visión. Recordemos que este señor, el señor Agustín, salió como ejemplo de estos acaparadores de cargos y de sueldos de la casta política, que salió hasta en programas de televisión, porque no sé si eran como 12, 13 o hasta 17 cargos. Ese tiene más cargos, que tira de espaldas. Yo conozco los cargos que tiene en la zona esa, ¿sabes? Porque alguna vez me he movido por allí y tiene muchos cargos, tiene su coche con su chofer, presidente de la Diputación de Ávila. Aparte de todo, por ejemplo, pues es lo que hacen todo, pues todas las subvenciones de los fondos de estas de Asiver, de cohesión europeo, se ha puesto casas rurales a nombre y cosas, las ha gastado en toda la familia, a nombre de los primos, los sobrinos, los no sé cuánto. O sea, que es que van de los hijos tenidos y por tener. Todos los ayuntamientos, por ejemplo, que no son del partido suyo, que en este caso es el PP, entonces la Diputación de Ávila, si gana cualquiera que no sea del PP en un pueblo, no le llega, pero ni un céntimo de euro en 4 años, hasta, ¿sabes? Y en ese plan, o sea, es algo absolutamente. El caciquismo del de la vuelta, el de hace 100 años, sí, del bueno. Toda la sierra, él es el que lleva todo el tema de media sierra de Reus para el tema de la que van todos los ricachones con el Acebes, iba también, pero son los ricachones y otros así a cazar las cabras, los machos monteses. De hecho, este hombre hay que comentar cómo ha pasado, que estuvo detenido antes de tener todos esos cabos como furtivo, que le cogieron hace unos cuantos años, sí, cazando. ¿Quién la viste y quién le ve? Como furtivo, alguna cabra montesa. Está. Hombre, ya sabemos que las cacerías en España, desde tiempo de nuestro tan llorado generalísimo, fueron donde se han manejado grandes, todos los grandes negocios. En los tiempos de Franco se tiraban, ahí hasta escritos de otros, digamos, miembros más morigerados de la élite en aquella época, que decían, pero ¿cómo va a funcionar el país si se paran? Noviembre del año 71, 15 días de cacerías en la que estaba Franco, 14 ministros, 27 secretarios de Estado, y claro, todos los dueños de todas las grandes empresas. Ahí es donde se repartió. La escopeta nacional de Berlanga era realismo socialista respecto a esto. Vamos, ya que esto ha seguido así. Recordemos que las cacerías en España siguen siendo el ejemplo de estas grandes monterías de los caciques. Pero vamos, y como que los ya antes, porque el camino este que está para ir a la Luna Grande lo hicieron en tiempos de Alfonso XIII, pero ya cada. Nos estamos dispersando un poco, compañeros. Quería decir algo respecto a las diferentes, también está todo el lado, ¿no? La estafa, tal, pero también está el lado que, bueno, que a lo mejor no suena muy bien esto, pero yo recuerdo el anuncio de Bankia que era, hazte banquero, desde 1.000 euros, hazte banquero, lo tengo clarísimo en la mente, y gente que pues quería ser banquera, y gente que humilde, trabajadores, claro, y querían ser propietarios, y querían ser banqueros, y querían jugar a ser el capitalista, y cuando un asalariado quiere ser un propietario y un magnate, sale escaldado, y ya está bien, cuando un asalariado pretende o puede pensar que va a ser de la élite, que va a tener un yate, que va a ser super guay, que va a salir escaldado, que cuando el asalariado juega a ser magnate, sale escaldado por todos los lados. El sueño americano y el sueño español no está hecho para todos. Y el pocero, pues hay un poco pocero, no todo el mundo. Pero también está claro que si funciona el sistema capitalista es porque la mayoría de la población lo tiene interiorizado. Y porque le va el rollo. Pero tampoco, ¿sabes?, creo que mucha de esa gente quisiera ser precisamente las Koplovich. El capitalismo popular. Claro, primero, las preferentes no son acciones. Les engañaron con un plato fijo. Han sido estafados, yo no niego eso. Las preferentes era gente que no tenía perfil de accionista, ni muchísimo menos. Y lo segundo está una cosa que se llama el capitalismo popular. Que es parte la cosa más estable y más supuestamente fija y con una rentabilidad, aunque fuera súper baja, pero que fuera. Yo me acuerdo que en el anuncio este de Bankia que comenta aquí el compañero Perú, salían ejemplos, yo que sé, una profesora, un médico, un tal, un poco como la clase media o el funcionariado urbano. Liberales. Hombre, liberal. Cualquiera puede llegar a ser. Pero lo que dices tú es que recordemos que desde pues una de las de la evolución de los años 60 hasta los años 90 fue la evolución al capitalismo popular, ¿no? El viejo truco del dinero cae para todos, formas para el tema de cuántas en cuántas empresas los trabajadores tienen acciones, ya no directamente. Y pensemos ahora en nuestros queridos cooperativistas de Fagor, el gran mundillo de la cooperativa euskérica, que ¿dónde van? Pues van a lo mismo, les han echado a la puta calle y les han quitado el dinero que pusieron para mantener la empresa viva, pero así directamente. O sea, sí, claro, no, el viejo, aquello de no metas todos los huevos en la misma cesta, pues en este claro ya vemos que la tortilla se la van a comer otros, como siempre. Recuerdo que en la tele, si aparte de eso, en los años de capitalismo popular también hablaban de revolución también los anuncios del Banco Santander. La revolución. La revolución es la revolución. La revolución es la nueva hipoteca del Banco Santander. La nueva hipoteca es la revolución. Sí, sí, eso es la revolución. De acuerdo. Bueno, una cosa que quiero... Ahora Bankia está haciendo una campaña para planes de pensiones utilizando todas estas figuras de nuestra infancia de la abeja Maya. Ah, es cierto, que el otro día me lo vi y me dije yo, pero ¿qué hace Marco aquí? Y vendiendo planes de pensiones, que es el colmo de la vergüenza. Yo, sí, pues, yo cuando... A los viejos los has estafado y ahora a los futuros, claro, o sea, quieres... Hombre, pero sí, yo también una vez también tuve unas arcadas en una sucursal de banco también, porque que habían sacado de una cosa que ahora es de banco, que era otra caja de ahorros, que habían sacado eso, pues un niño ahí tal, para que le abriera la cartilla, ¿no? Para que los papás abriese ya la cartilla al niño, pero desde que tiene un año, vamos, me refiero. Una cosa que quería decir, el tema de los créditos, el dinero, tal, pero la gente, digo, la gente que ha sido estafada, que ha sido saqueada, que es la palabra, en el tema de las preferentes, no ha sido la gente que más se ha metido en el capitalismo popular, no han sido las generaciones más gastosas, más de comprar y de consumir, han sido la gente más mayor, la gente que pasó calamidades y necesidades, la gente que ha trabajado como burros, como bestias, ha trabajado de carga, la gente que ha ahorrado todo el dinero con una visión de ahorrar, porque no tenía esa visión de despilfarrar, y esa gente que ha estado toda la vida privándose de cosas y ahorrando ese dinero poquito a poquito, esa gente es a la que estos malnacidos les han robado y les han saqueado todo. No a la gente, no a gente que diga, no, es que gente que... No es una estafa piramidal, del ansia, del querer ser rico, del me voy a forrar en dos días. No ha sido eso. Ha sido gente que tenía su dinerito... 20.000 euros. Ahorros, como dicen. 20.000 o 30.000 euros de 40 y 50 años ahorrando. Eso, 20.000 o 30.000, 10.000, 15.000. O sea, ahorros ha sido de toda la vida. A nuestros mayores, a los del plazo fijo, a los que se gastan poquito y que les criticaban porque... Gente que han vendido la casa, abuelos que han vendido su casa y que se han convencido el banco para que el dinero... que han, de la casa que han vendido lo pongan. De hecho, a gente que no había interiorizado, que no les colocaron hipotecas tan caras, que no les colocaban el crédito al consumo para cambiar de coche cada 3 años, que no les colocaban el que tenía allí su placito fijo al 3%, yo que no corra riesgo esto aunque no gane nada. Viéndolo claramente, es decir, estos grandísimos malnacidos, por no decir palabras malsonantes, lo que han hecho es decir, ahorrad ahora, o sea, que vosotros no gastéis el dinero en gilipolleces como los demás, o pues tranquilo que ya lo vamos a quitar de vosotros, los gilipollas. Entero, directamente. O sea, directamente lo que han hecho, saquearles todo. Y encima, lo más grave, gente, lo que decimos, gente que toda la vida para eso, y se lo han quitado en los últimos años de vida, que mucha de esta gente, que tú ya está muriendo, lo has dicho, claro, que se está muriendo. Se está muriendo. Y cuando no están manteniendo a sus hijos en paro y a sus estos nietos en paro. Mucha esta gente, yo no por sé si va a poder ver funcionó la guillotina. Algo. Y sí que es cierto, o sea, muchas de estas familias, o sea, yo el otro día hablaba con una persona preferentista que tiene los 4 hijos en paro. Desde en que casa. Cuando han ido a rescatar y, ese dinero, claro, ha sido precisamente por este pura necesidad, para, no para irse para al Caribe. Ni, y mucha gente ha aceptado canjes, etcétera, porque necesitaba ya el dinero para poder vivir. Y luego otra cosa, pues, que claro, sí que quería comentar, por porque os vi, os escuché hace 3 programas, yo creo que salió algo un poco. Anda, nos escucha de alguien, ¿no? Escucho, sí. Aquí y allí os escucho. Tenemos que salir del programa para ser nuestra propia audiencia, pero bueno, algo es algo. Nos turnamos, ¿eh? El próximo me toca a mí. Pues eso, os escuché que comentabais algo de que alguno de vosotros conocía a alguien que trabajaba en el banco y le había comentado que, claro, que bueno, que sí. A los trabajadores, que lo que tenían que hacer ahora es cambiarles continuamente para los que sí, para que no se encariñaran con la gente y que no fueran capaces de como timarles o de empatizar y todo esto. Y sinceramente, yo creo que eso no ha ocurrido, ni ocurrirá. No, es decir, esto. Estaba con plena conciencia de lo esto, que estaban haciendo. Efectivamente, y han sido esto ocurrió. Lo que ha ocurrido es que han tenido que cambiar a la gente, porque si no la gente, o sea, los propios timados, es que les linchan. Sí. Como es a uno obvio. Lo mataron, como sería, por un otro lado, totalmente jubilado, normal. Se cargó uno, un policía sí. municipal jubilado, que en este caso es la que poca vez siento simpatías por la policía. Claro, pero el objeto de mover a esa gente, gente era jubilado. Estos son los precedentes y se cargó esto que comento yo, esto que te estoy comentando yo, por ejemplo, de haber hablado con un director de banco que además, pues entonces estaba yo en tratos fiscales, de las financieros, de las pocas veces en la vida. De altos vuelos. Y además él me lo comentó. Y además es que fue curioso porque teníamos ya como todo super hablado ya para firmar con un tío, y de eso que vas al lunes siguiente y hay otro tío, y hubo que empezar todo desde el principio otra vez, una cosa como completamente kafkiano, ¿no? Aquí digo, pero esto que es una tomadura de pelo, estoy con un tío, 15 avales, no sé qué, hostias en vinagres, proyectos económicos, y cuando ya vas a firmar, de repente ves, se han cambiado al otro, ah, yo es que de esto no sé nada, hay que volver a empezar otra vez, eso que dices, pero vete a la mierda, pero y el proyecto era este, era una entidad bancaria que entonces, ya por entonces, tenía su política de cambiar una rotación un año, dos años máximo de los directores en las sucursales, y es por eso, primero, pues para seguir, para ver a gente y no conocer a la gente. Mira, a la gente, desde luego, en Bankia lo que ha ocurrido es lo contrario, es decir, a la gente la han cambiado para que no la linchen. Segundo, esto no hubiera ocurrido porque la mayoría de la gente no firmó con alguien que no conocían, sino que esta gente firmó con alguien que conocían. Tercero, tanto los directores de los bancos como la gente que colocaba sabía lo que estaba colocando, sabía que le estaba colocando un producto que jamás, ese viejecillo jamás en su puñetera vida iba a volver a recuperar. Y lo hacía por una comisión. Es decir, o por temor a que lo echasen. Eso, pero es que lo más gracioso de todo es que ha sido que los han terminado echando. Lo que me da lo mismo. Ya, pero que a lo que quiero decir es que a veces la gente actúa de la forma más vil y rastrera. Además, es que no ha habido ni una sola persona desde el año 2009 que haya trabajado en banca, oficinista o el cargo que tú quieras, que haya denunciado lo que estaba ocurriendo. Ya, pero es como lo del canal valenciano. Aquí ha salido toda la mierda del canal valenciano cuando los quieren echar de su puesto de trabajo. Quiero decir, esta gente que ha hecho de las cosas más viles y rastreras, claro. Pero por eso este sistema no funciona, y es la crítica que lanzo. O sea, no solo funciona. Es corporativismo, es egoísmo puro y duro. La gente calla y traga, y si le pueden. Ay, esto es como lo de aquello de 1984. No, que no me lo hagan a mí, que se lo hagan a ella, que se lo hagan a ella, ¿no? Pues es la ruindad más absoluta. Pero lo voy a hacer un cupo mínimo, pues aunque sea contratado a mis principios, hago ese cupo mínimo, pero a mí que no me echen a la calle. El otro día oí por la radio que una señora presumía de que su hija era directora de una entidad bancaria y que había dimitido. Pero vamos, yo no sé, también a lo mejor eso se ocultó, no fuera a causar ejemplo, o se obvió, pero vamos, claro, sería como siempre la excepción que confirma la regla. Pero a lo que voy es que toda esa gente, que bueno, no lo sé, ¿no? Porque también es difícil meterse en la cabeza, pero bueno, han actuado de una manera vil y rastrera por conservar su puesto de trabajo y al final les han echado también. O sea, que cuando la gente intenta, de forma asquerosa por la conservar... La miseria humana no es solución, o sea, ni para la supervivencia. Y a los pocos meses le dijeron, pues vamos a cerrar de las 7.000 oficinas 5.000, así que os vais a ir a la calle de todas maneras, habéis estafado a los viejos, habéis vendido productos que sabíais que eran mentira, habéis engañado a todo el mundo por conservar vuestras lentejas, y al final, además de haber sido los más rastreros y los más viles, también os habéis quedado sin trabajo. Y ahora, ¿con qué cara pides tu solidaridad? O sea, y buscas solidaridad. No, es que me han echado, es como los de la tele valenciana, la directora de informativos de la tele valenciana denunciando las manipulaciones. Oye, oiga, a ver, ¿cómo la voy a dejar más? Tercha allí encabezando la lucha contra la comunidad de Madrid. Es como si imagínate que de repente van a despedir a los funcionarios de prisiones y ellos empiezan a denunciar los malos tratos que hacían. Claro. Porque mira lo que hacíamos a estos. Claro. Les pegábamos. Fíjate qué malos éramos. Esto es cachondearse ya de la gente. Por eso nos tratan ya como auténticos, no sé, incapaces mentales. Pues claro, se pueden reír de nuestra cara. Uno intenta resistir con su miseria humana de supervivencia hasta que le toca a uno, hasta que en vez de ser tú el que señalas, pasas a ser el señalado, ¿no? Entonces ahí es cuando de repente pides solidaridad. Pero cuando no eres solidario con tus iguales, es que el sistema no funcionaría sin este nivel de miseria humana. Y vamos a hablar de una cosa que vi el otro día también por la tele. Estamos siempre, y no la tele valenciana, era otra, me imagino que sería igual de buena, ¿no? Estaba por la tele el otro día. Bueno, sabéis que esta semana, si no me equivoco, a ver si alguien... ha sido a gente de la Caja del Mediterráneo, ¿no? Que estaba urdiendo un plan para alargarse a no sé qué paraíso fiscal de Curazao. Yo no sé qué que país tiene, que no sabe. Antillas holandesas. Bueno, es que no tiene convenio de extradición. En la costa frente a Venezuela, queda poco tiempo, déjame un momentito, por favor, que... pues eso, se iban a ir ahí a Curazao, en las Antillas Holandesas, un paraíso fiscal de ese, que estaban juntando pelas y ya se iban a largar para allí. Por lo visto, debían estarles un poco detrás y les han detenido, pues, el juez, ¿no? Para que veamos que aquí hay justicia y eso. Han detenido a alguno y a algunos les han metido a la cárcel, que tienen que pagar no sé qué fianza. Bueno, el tema, uno de estos hombres, cuando iba detenido o iba a declarar o no sé qué entrando, salía una persona que salió por la tele, un hombre, una víctima mayor de las preferentes, no sé si era bastante mayor porque no le vi, pero lo que vi, la voz la tenía desde luego bien potente, y salía que iba diciendo, y no se le llamaba de todo, ¿no? Sinvergüenza, que no, bájate ya del coche oficial, no sé qué le decían. Sí, le decía, que has dejado un montón de familias en la miseria. Sí. Y lo decía, y estaba cerca el hombre, y yo digo, ¿por qué ese hombre no se acercó y le reventó la cara? Porque luego seguramente la acusarán de... Bueno, pero ya está. Yo una pregunta que también me hago es... Pero recordamos que la semana pasada hablamos que por dar un tartazo te harán... Si le rompe tres dientes a la señora Barcina, que... Pero esto es un banquerillo que además ahora está mal, eso tranquilo, que por eso no creo que... Seguro que es peor dar un tartazo... Un tortazo a este es menos grave que un tartazo a la Barcina, y eso lo sabemos todos. Y lo primero, este hombre tampoco está en ningún grupo que puedan acusar de... parecido a ETA, no sé qué. Yo lo que digo, ¿por qué? Porque nos han convertido en auténticos mansos, nos ha convertido en ganado, que nos contenemos tanto que hasta en momentos en los que se puede, porque pero si hasta el Ruiz Mateo le pegó el famoso que te pego leche, que te pego al boyero, hombre. Debería haber dado de Opus, para practicar un poquito. Pero yo, la gente y otro nivel, del pueblo, y otro nivel más allá, no podemos reventar. Otro nivel más allá, es que ni siquiera, no es ya que te atrevas, sino, ¿dónde está toda esta gente? Es gente mayor, ¿vale? Toda esta gente tienen hijos, hijas, nietos y nietas. Y en las movilizaciones no hay... Hay cuatro personas de mediana edad, ¿sabes? Y seguro que hay muchísima gente que yo conozco que además está viviendo económicamente de esa gente. De sus abuelos, y sí. Sin embargo, ni siquiera son capaces de solidarizarse con los padres y con los abuelos y ayudarles a... O con su futura herencia. Claro, y eso es alucinante. Entonces no sé si es un poco de gerontofobia o algo así, que los viejos se organicen y que pidan lo suyo, que yo no voy a salir con ellos. A ver si se van a pensar que yo fui un pobre pringao y un viejo y también y que me timaron o algo así. Entonces, pues eso es otra de las cosas también que me llama bastante la atención. Estamos en unos niveles de individualismo, de atomización. De atomización y de total, de desmovilización tan absoluta. Pero, lo que pasa, pero a mí no hay ninguna página de Facebook para protestar contra la preferente. Pero, por ejemplo, con el tema de los desahucios, casi que puede ocurrir lo contrario. Es decir, es algo también totalmente, lo podrías entender como algo totalmente particular. Es decir, a una persona, a una familia le sacan de una casa y, sin embargo, recibe solidaridad. Y con esto, la verdad es que no hay... También porque... De todas formas, porque a la gente le cuesta empatizar mucho con estas protestas, digamos, financieras, ¿no? Siempre, además, como ha venido detrás de muchos años... ¿No es que te saquen años... de una casa porque ha firmado una hipoteca? Sí, es no, mismo, pero no es, no, la imagen no es la misma. La imagen es de un desahucio de tu guarida, de tu nido, y de una cosa, mamífero, y una cosa lleva a la otra, porque la gente que desahucia no es porque... A lo que iba es que me refiero que estas protestas... Que el abuelo que a lo mejor tiene preferentes y no puede... Estas protestas a la gente a lo mejor las asocia históricamente pues a estafas piramidales, a Finsas, Forum Filatélico y vainas así un poquito del viejo truco de... ¿quién te iba a dar duro esa 4 pesetas, gilipollas? Y ese, cuando lo de las preferentes es otra cosa completamente distinta. Pero la imagen que se transmite muchas veces es esto. Siempre gente mayor, mis ahorros, me han quitado todos mis ahorros. Un poquito, y como si la gente siempre dice, no, a ver si están a la espera de que como siempre llegue el Estado y cubra esas deudas, como ha pasado tantas y tantas veces con ciertas estafas. Es que el Estado va y cubre las deudas de los bancos. De los bancos, pero las deudas de los ciudadanos... Han cubierto sus deudas con los preferentistas. No sé, pero yo cuando vi a ese hombre que se presentó, se pretendía ir con una millonada estafada a la gente, a la isla, al Curazao, ese por ahí, a un paraíso fiscal y el otro al lado, dije, yo no sé, ¿por qué no la ha pegado? Sí, me extraño, digo, ¿por qué no la ha pegado? O sea, ¿qué pasa? ¿Creéis que, o sea, no os parece que se lo merecía o qué? Hombre, sí. Y digo, ¿por qué nos contenemos tanto? Le voy a pegar a alguien, espero que no haya una cámara adelante. La contención individual está... No creo que tenga muchas más oportunidades de echarse a la cara ese hombre. Esa contención individual es también la contención de todos, la contención colectiva. Pero esa contención individual es para ciertas cosas, porque para otras cosas no hay... Ahora, si llegas a ser el Madrid, vas a jugar con la camiseta del Barça, para el fútbol, para las... Y sin dudarlo. Adicciones, para las patitas, para todo, para eso no hay ninguna contención. Para lo que nos dejan, para lo que podemos. Pero para eso nos han educado, fíjate lo interiorizado que lo tenemos, que hay gente que es intocable, parece ser que eso no le da. O sea, que seguro que le pega a su vecino una hostia porque es del equipo contrario, pero a ese que le ha dado la vida que lo tiene antes no se la calza. Probablemente al barrendero que esté quemando un contenedor sí que le pueda hasta tirar una maceta si se descuida el pobre hombre. Bueno, a esto no, es que vemos que una vez más estamos consumiendo prácticamente todo nuestro tiempo, nos queda un minuto y 8 segundos y no hemos hablado del conflicto más intenso actual en Madrid, que es la huelga de basuras. Ayer mientras, se me cruzó una papelera por el camino, pues vino una trabajadora, una señora que yo creía que me iba a reñir, ¿no? Porque la papelera es que estaba en medio, eso para empezar. Bueno, creí que la mujer me iba a reñir, pero resultó que era una trabajadora de las huelguistas, ¿no? Y me explicó que no solo van a echar a 1.200 personas, y a los que se queden les quieren pagar un 42% menos de lo que les quieren aumentar la jornada laboral a 60 horas semanales y los pluses que antes se tenían. Pues, y hay gente a la que les deben nóminas. Sí, es claro, y que además pues da igual trabajar el 1 de enero a las 8:30 de la mañana que trabajar mañana a las 8 8 de la mañana. Es decir, los pluses que tenían por festivos, nocturnidad, etcétera, que cualquier ser humano entiende que trabajar a las 2 de la mañana del 1 de enero no es lo mismo que trabajar, ¿no? Bueno, pues eso queda igual, que la jornada es la jornada y que te toca el turno que te toca. Y 60 horas semanales, el 42% del salario. Habría que preguntar a toda esta gente tan cívica, tan educada, que ¿pero cómo van a ensuciar las calles? Que te querría verte, desgraciado, cuando te quieran quitar el 42% de tu nómina y te quieran doblar la jornada laboral. A ver qué dices. Eso sí, no hay que tener mucho cuidado. El 15% despedido directamente, porque es un 1000 de 8000. Lo que también... Y ha habido gente ya que también la han despedido por baja productividad. Sí, sí, ya ha habido bastante. De hecho, antes de esta huelga ya llevaba un año con incluso moviéndose como siempre, sí, que pasa cuando de verdad hace falta, pues creándose pues secciones sindicales al margen de estos sindicatos mayoritarios y tal. Ya llevaba un tiempo con cierto movimiento en el mundillo de la recogida de la limpieza viaria y la recogida de basuras en Madrid, porque llevaban ya mucho tiempo apretando. Evidentemente, hay un dinero que el ayuntamiento da a cambio de estos servicios que se ha externalizado. De ese dinero tiene que sacar los beneficios para los patronos y las nóminas para los obreros. Pues claro, si los patronos quieren beneficios... Claro, pues... Yo voy a los otros asalariados, que encima se cabrean y dicen, no, es que claro, si yo pago mi tasa de basuras, ¿por qué la ciudad no está limpia? Habría que verte a ti cuando te quieren quitar el 42% de tu salario, desgraciado. Diariamente por piensa antes, o lo que les dan, exacto, a ver si pues evidentemente, con preocupación he escuchado, así de pasada, que no he tenido mucho en la tele, algunos representantes de trabajadores, supuestamente, que sabemos, no, veremos a quién representa o no, pero estaba como que la solución del conflicto podía llegar por jubilaciones. Vamos, que ese, que pretenden liquidarlo de la manera que gente igual, dice que hay mucha gente que está a punto de jubilarse, como jubilar a la gente que estuviera para jubilarse, y los que se queden, me imagino que en peores condiciones, y encima esos puestos de trabajo queden destruidos. Como ya, lo que está supuesto, pasando, queden tanto destruidos como en la mayoría y como son en todo. Puestos amortizados que nunca se recuperarán. Nunca y aparte, eso me temo que sea lo que acabe pasando. Y aparte, en lo esto de siempre, que las jubilaciones se pagan pues con los fondos de la seguridad social, con las y no con los sueldos por no, parte, claro, del dinero de las empresas. La claro, se bueno, socializa la seguridad. Porque creo que ya vamos más de una hora y que nos hemos pasado casi 2 minutos, y para no ser represaliados por ello, nos despedimos. Hoy ha sido 11 de noviembre, el aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial, que este año se cumple el centenario y habrá que tratar, porque es uno de los mejores ejemplos de lo que lleva el nacionalismo, el militarismo y el capitalismo, ¿no? Y pues mira, es un tema que se puede tratar. Y bueno, pues hoy ha sido el aniversario del fin de aquella guerra, el 11 de noviembre de 1918 a las 11 de la mañana. Y bueno, la semana que viene, que será 18 de noviembre, seguiremos aquí en la Contratertulia. Programa 17. Hasta el lunes.